Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos. Un nuevo Ritmo Cuentos sale al aire. El espacio de pequeños al que están invitados los adultos también. Bienvenidos todos. Es maravilloso hacer nuestro programa y además hacerlo junto a ustedes. Y si eres profe, si eres niño que lo quiere compartir en su cole o con otros amigos, si lo quieres transmitir a otra hora, solo llámanos y te enviamos los links. O entra en nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas escuchar, lo oyes en el momento que quieres, porque siempre están colgados allí. Y si quieres participar por Facebook, esperamos por ti. Y recuerda que tenemos nuestro propio Facebook, Ritmo Cuentos, el programa tiene su propio Facebook. Solo tienes que entrar allí y dejarnos tus comentarios o lo que quieras. ¿Y qué regalos tenemos para los niños que nos llaman? Después de la sección que viene de la primera érase una vez, al primer niño que nos envíe un mensaje sobre su cuento favorito, la señora Gladys Ortiz, que tiene un kiosco con excelentes libros infantiles a 2 cuadras de nuestra emisora, nos regala un libro cada semana. ¡Chéverísimo! Al terminar la sección érase una vez, envíanos un mensaje al 099-657-7004 y podrás pasar a buscar el libro que nos obsequia la señora Gladys. ¿Qué otro regalo tenemos? Que siempre en la sección Buenas Noticias, el doctor Arocha, especialista en comunicación humana, médico de la comunicación y del cerebro, nos contesta una pregunta para el niño que quiere que mande su mensajito al mismo 099-657-7004. Solo con dejarnos tu pregunta, tu nombre y tu edad, en el próximo programa la haremos. Es una maravilla, sí. Mil gracias por estar con nosotros haciendo los programas. Y que vivan los cuentos. ¿Ya están preparados para una nueva historia hoy? ¡Adelante! Érase una vez el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. La tierra está roja de ahogo, acatarrada de aire sucio, basura, asfixiada entre ruidos y letreros, tosiendo, se estremece. La tierra llora, se estremece. ¿Qué crees que ocurre con ella y con nosotros? ¿Puedes hacer algo tú? Es nuestra responsabilidad, tuya, mía, de cada uno de nosotros. Tenga la edad que tenga, haga lo que haga, es responsabilidad de cada uno. ¿Qué cosas podemos hacer cada uno, tú y yo, y el abuelito, y papá, y mamá, y en el colegio, y en el edificio, y en la plaza, y en el parque? ¿Sí? Todos podemos hacer cosas, claro que sí. Nuestra querida tierra, con tantos desajustes, se sacudió. ¿Y qué pasa cuando la tierra se sacude? Pensemos, piensa. La tierra, dijo el hada de los cuentos, generosa nos ofrece frutos, minerales y todos los alimentos, las criaturas y la belleza. Un hermoso planeta. Busca, googlea la Tierra vista desde el cielo, desde el cosmos, desde el espacio, para que respires la belleza de nuestro planeta, que además se ve azul. A veces no sabemos de dónde vienen, de dónde sacan nuestros padres la comida, cómo tienen la casa donde vivimos, cómo es que nos alimentan y nos visten. Creemos que siempre están allí las cosas y que siempre van a estar allí. Que salen simplemente del supermercado, que las casas están allí, que el dinero lo buscas en la cajita del cajero o lo sacas del banco. Pero para que la comida llegue a los mercados, a las ferias de alimentos, para que lleguen las casas a estar construidas, para que haya escuelas, antes alguien, muchas personas han tenido que trabajar. Y eso es lo interesante de pensar con conexión, de pensar uniendo las cosas. Ajá. A medida que vamos creciendo, a veces, no todo el mundo, nos damos cuenta de que es una maravilla tener lo que tenemos. Pero hay padres que no tienen esas cosas, que no tienen suficiente para sus hijos. Hay personas que no tienen casa, ni ropa o alimento. Aprendemos que hay niños en el mundo que deben trabajar para ayudar a su familia a alimentarse, que no van al colegio. A veces hay padres que no saben sobre la importancia del amor y no pueden ni ofrecer abrazos o caricias. Y hay niños, muchos niños, que hasta reciben golpes, malos tratos, porque esos padres no lo saben, sus abuelitos no lo saben. Creen que los niños solo tienen que darle, a los niños solo se les da instrucciones. Y no tienen idea de las otras cosas, de explicar el mundo, de explicar todo lo que ocurre, de hablar, con paciencia, armonía y buen tono. Hay mucho por aprender. Hay mucho. Todo esto nos ha hecho pensar a través del tiempo, nos ha hecho investigar, estudiar, crear, innovar y darnos cuenta de muchas cosas. Por eso hoy en día hay tantos conocimientos, enseñanzas, organizaciones donde trabajan personas que estamos en el mundo preocupados, ocupándonos por cambiar lo que tenemos hacia algo mejor. Claro, como en todo, hay mucho que ensayar hasta que consigamos mejorar. Y hay cosas que se mejoran más rápido. Nos dimos cuenta, por ejemplo, en estos estudios de la Tierra, porque la Tierra nos lo pidió y el hada de los cuentos nos dijo, hoy cuenten cosas sobre la Tierra. Aunque no sea un cuento en particular, hablen sobre la Tierra. Por ejemplo, ¿cómo usamos los recursos? Necesitamos encontrar soluciones para que la Tierra deje de toser, temblar, acatarrarse por la basura y empiece a estar verdecita, limpiecita como era hace mucho tiempo cuando no éramos tantos. Ahora somos además muchos, tenemos que tener más cuidado porque somos muchos los habitantes que estamos en este hermoso planeta. La Tierra, por ejemplo, ella por sí misma está considerada por algunas teorías como un organismo vivo. Se llama Gaia dentro de esta teoría. Y entre muchas cosas, ella se está buscando la manera de regenerarse. Imagínense esto, ha construido salpas, que son unas pequeñitas medusas, muy pequeñitas, parecidas a dulces de gelatina, que viven por montones en los océanos, por millones, por miles, especialmente en unos lugares del planeta donde hace mucho frío, en los mares del norte, en la Antártida. Busca un globo terráqueo y mira hacia arriba, cerca del Polo Norte, allí está la Antártida. Esto es muy reciente, ellas, las alpas, van a esa, se fabrican en esas zonas frías y luego van a zonas más calientes y las podemos ver, googlealo, como mantos hermosos que están cubriendo los océanos y a que no adivinan qué hacen. Prepárate para lo que vas a oír. Devoran, se tragan, degluten los desechos. Los convierten en bolitas y los entierran en el fondo del mar. ¿Pueden creer que la tierra misma se está limpiando de las basuras que nosotros echamos? ¿Pueden creer que cuando ustedes echan algo al tacho de basura, no se queda ahí, verdad? Del camión va a otros lugares y termina en el mar. ¡Sí, en el mar! Ayer leí que una ballena había muerto con 20 kilos de plástico en su panza. ¿A dónde va lo que tú arrojas al tacho de basura? Piensa bien. No se queda allí, ¿verdad? Piensa bien. Todo está conectado, todo. Por cierto, tú podrías hacer estas investigaciones, ¿verdad? ¿A qué te vas a dedicar tú cuando crezcas? Quizás te interese un oficio de este tipo. Biólogo marino, veterinario, arqueólogo, investigador ecólogo. ¿Qué harás? Como decía ella, las alpas son esas tragabasuras que están consumiendo cada día una cantidad de fitoplancton, plantas microscópicas fotosintéticas que se llevan el gas carbónico de la superficie del océano para enterrarlo en forma de bolitas en el fondo del mar. En el Atlántico Norte ya se han detectado colonias de salpas, cardúmenes que en verano cubren, prepárense esto, hasta 100.000 kilómetros cuadrados para limpiar. Según los estudiosos, los científicos, como podría ser tú si lo decides, en un solo día pueden tragarse el 74%, tres cuartas partes del contenedor de carbono que haya en la superficie donde ellos están. Estamos hablando de 4.000 toneladas, 1.000 kilos, es una tonelada. 4.000 toneladas se pueden tragar y luego sepultar en aguas profundas de contaminación. Ellos entierran esos desechos hasta 1.000 metros cada día. Gracias, alpas. Gracias, planeta. Gracias al hada de los cuentos por pedirnos hoy que habláramos de la tierra. Y si nosotros queremos colaborar, ¿qué podemos hacer? ¿Reciclas? ¿Usas las mismas cosas este año en el colegio que las anteriores? ¿Has guardado tus sacapuntas, has guardado tus lápices, tus creyones, las reusas, dejas de comprar cosas por comprar, no dejamos luces prendidas, aguas abiertas, no consumimos productos artificiales, todo artesanía, hechos de cosas que se van a deshacer en la tierra, no como el plástico que no se deshace fácilmente? Lo que usas en tu casa, tienes un tacho para los vidrios, un tacho para el aluminio, un tacho para lo orgánico lo puedes echar en las plantitas enterrándolo, si no tienes jardín, buscas una maceta, lo licúas y lo echas allí y luego le pones tierrita encima para que no vengan mosquitos y tu planta se va a poner preciosa con los desechos de la comida. Acuérdense, estamos hablando de frutas y vegetales crudos, no estamos hablando de pizzas, no estamos hablando de comida chatarra que lo que puede hacer es podrir a la planta también. Ajá, ¿qué haces tú? De verdad, antes de comprar algo te lo preguntas. Hasta un dulce, de verdad te lo preguntas. Si hacemos cosas tan sencillas como investigar, o si sabemos practicar el botar las pilas en forma adecuada, cerrar los grifos, arreglar las goteras, apagar las luces, rutinas de ahorro, reciclaje en la familia, en tu edificio, ¿qué pasaría? Hay muchos ejemplos, googlealo en internet, muchos ejemplos de niños que han logrado que sus escuelas cambien, que sus familias cambien, que sus comunidades cambien. Días atrás hicimos un programa donde el ejemplo en ciencia fue de un niño que le abrió pozos a otros niños en África, un niño de Canadá. Siempre se puede hacer algo, por pequeñito o grandioso que sea, siempre se puede hacer algo, todo vale. Seguramente si hacemos esto, dice la de los cuentos y decimos nosotros, después de tanto trabajo, la tierra se calmará. Entonces podemos volver o durante todo este tiempo igual disfrutar de la tierra, de los silencios, ¿se acuerdan? De nuestro cuento del cumpleaños del silencio, de los dibujos de las nubes, de la brisa suave acariciándonos, de hablar con nuestra familia mirando un buen paisaje. Sí, si hacemos esto, amamos más la tierra, la sentimos más y hacemos todos los días cosas por ella, nos sumamos a todo ese movimiento mundial de personas vanguardistas que se llama ecología, movimiento verde, hay muchos nombres, googlealo y mira de qué forma tú también puedes contribuir a que la tierra se sienta cada vez mejor y por lo tanto nosotros. El hada de los cuentos dice, con ternura los seres humanos tenemos tanto que aprender. Y nos propone un ejercicio. Imaginemos las consecuencias de prever el futuro hacia lo mejor, de leer lo que la ciencia está descubriendo cada día, como las alpas, y las consecuencias de lo que podemos hacer nosotros para contribuir a la salud de la Tierra. Y el ejercicio que nos propone el hada de los cuentos es hacer cosas nuevas en nuestra rutina, seguir practicando lo que hacemos muy bien y crear nuevas formas de hacer y sentir el mundo más ecológica. Eso es todo. Es fácil. Y les recuerdo, si lo practicamos y nos volvemos expertos, nos dará seguridad y confianza. Y eso es muy necesario para ser cada día más atinados, adecuados para la vida, proyectarnos en el futuro, porque la vida es más que este maravilloso presente. ¿Les gustó nuestra conversación cuento de hoy sobre la Tierra? Nos lo sugirió el hada de los cuentos. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Cómo lo hubieras escrito tú? ¿Qué piensas cambiar a partir de ahora en tu relación con la Tierra? Cuéntanos, 099-657-7004, repito, 099-657-7004. Y recuerden que al final de esta sección, el que nos mande su mensaje se gana el libro que nos regala la señora Gladys Ortiz de su kiosco de libros para niños. 099-657-7004. Esperamos por ti, tus comentarios, lo que quieras. Y ahora, en nuestra próxima sección, y quizás algo de música. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, dice. y no sepas dónde vas. Recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueve escampa son consejos de mamá, y con la bendición de tus ancestros llegarás. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. A conversar no sobre algo que dijo la ciencia, sino sobre la ciencia misma. Stephen Hawking es un gran científico, probablemente lo has visto alguna vez, si no, búscalo en internet. Es un astrofísico que ha descubierto muchísimas cosas en su campo, la física y los astros, estudia el cosmos, mira siempre por un telescopio. Él dijo que la humanidad necesita trabajar en mejorar nuestra relación con la Tierra y además ir pensando y haciendo un trabajo científico. Eso lo dijo Stephen Hawking. Dice que para vivir en nuestro planeta hay que hacer más científicos. Los científicos tienen que estudiar más. Y dice, por favor, muchachitos, estudien ciencia. Y eso lo dice todo el mundo, pero que lo diga Stephen Hawking es algo muy chévere. Él dice que seamos más creativos, que miremos a las estrellas en vez de ver tanto nuestros pies, que hay que ser más curiosos, que no hay que rendirse, que siempre hay algo que podemos hacer. Y nos da unos consejos importantes. Y este pensador, a los 25 años, le dijeron que él no viviría, porque él tiene una gran enfermedad, que es la que lo tiene en silla de rueda y habla por una computadora. Le dijeron, no, usted no va a pasar de 25 años, y tiene 73. Así que será alguien digno de escuchar, ¿cierto? Él dice, lo importante es una buena educación científica para los niños. Que comiencen por las ciencias básicas, a preguntarse las cosas, despertar su curiosidad. Y llamó a los gobiernos a que le metan más personas, más dinero, más recursos a las ciencias en todas las escuelas. Los gobiernos deben pensar a largo plazo, ya que para él la inversión en educación científica va a darnos grandes resultados importantes, pero no son inmediatos. Y quizás esos niños, tú, que hoy tomas interés por la ciencia, seas quien encuentre la forma de salvar a nuestro planeta, o una más de las formas de salvarnos, y además, ¿por qué no?, de vivir en otros planetas. Serás tú el que descubrirá todo esto. Otros de los consejos de Stephen Hawking, que como científico nos parece importantísimo, valiosísimo para la humanidad, es: sé tú mismo en respeto a los demás. Fuera de la universidad también se aprende, es otro de sus consejos. Encuentra actividades que te interesen y aprovecha a pleno tu vida con las cosas que quieres hacer. No te ocupes en trabajar de forma complicada. Aprende las formas más fáciles de resolver los problemas. Al final, lo simple es muy importante. Trata de pensar en imágenes y asocia las palabras con dibujos y vas a entender todas las ciencias, todo lo que tú quieras. Haz dibujos de cosas que se parezcan, analogías, qué palabra tan bella, ¿verdad? Dibuja cosas que se parezcan o piensa cosas que se parezcan cuando vayas a estudiar. La mejor explicación es simple y fácil de entender. Y además nos dice: diviértete. La vida es muy corta para ser muy serio. Bromea, juega con tus amigos, estudia jugando, sé un científico juguetón. Y termina diciendo: busca algo esperanzador. Aunque te enfermes como yo, fíjense lo que yo hice. Impresionante, ¿verdad? Así, con unos consejos así, ¿quién no le gustaría ser científico? Seguro que tú ya lo estás pensando. Científico de la mente, científico del corazón, del cuerpo, científico de todo junto y a la vez, científico de animales, científico de plantas, científico de agua, científico de suelos, científico de mares, científico de océanos, científico de claro, del cerebro, como nuestro Doc Luis, que por ahí ya está llegando para nuestra sección de buenas noticias y contestar la pregunta. Entonces, no tienes que molestarte en hacer cosas complicadas. Él dice: si la vida te da limones, haz limonada. Podrías entonces interesarte por esa carrera científica. Quizás estamos en tus manos. Hay descubrimientos fabulosos para vivir mejor en la Tierra o en otro planeta, y tú ya lo puedes empezar a pensar. Gracias, por si acaso. Y ahora, música, si les parece. De terciopelo negro, hambrita, tengo cortinas. De terciopelo negro, hambrita, tengo cortinas. Para enlutar mi pecho, hambrita, si tú me olvidas. Para enlutar mi pecho, hambrita, si tú me olvidas. Si tú me olvidas, blanca azucena. Si tú me olvidas, blanca azucena. Si la azucena es blanca, guambrita, tú eres morena. Si la azucena es blanca, guambrita, tú eres morena. Samaritana, guambrita, te pareciste. Te pedí un vaso de agua, guambrita, no me lo diste. Te pedí un vaso de agua, guambrita, no me lo diste. Me lo negaste, prenda querida. Me lo negaste, prenda querida. Si me niegas el agua, guambrita, pierdo la vida. Niegas el agua, guambrita, pierdo la vida. está mi tierra linda, el Ecuador tiene de todo. Está mi tierra linda, el Ecuador tiene de todo. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Y ahora nuestra sección Comer. Es una sección que nos encanta. Vamos a hacer la presentación. Hoy vamos a conversar acerca de los alimentos que son excepcionales para el cerebro. Como tú, yo te oí, tú dijiste que querías ser científico y querías pensar. O quieres estudiar otra cosa, pero también necesitas pensar. Entonces, para ser muy inteligente, descubrir cosas para el mundo, recuerda comer frutas, vegetales, lo más crudo que puedas. Y hoy vamos a hablar de algo específico para el cerebro. Las nueces, las nueces, sí, que incluyen toda la variedad de oleaginosas, es decir, que tienen aceites, óleo, como pecanas, almendras, pistachos, cachi, pipas, todos los que tienen ese aceite por dentro, que uno hace aceite de almendra, aceite de pistacho, aceite de pipas, bueno, uno se las puede comer así. Solamente hay que meterlas en agua la noche anterior para que ellas se despierten a la vida. Y cuando están bien hinchadas, grandotas, ricas, le quitas esa agua, no te tomas esa agua. Y esas almendras, esos pistachos, esos cachi, esas pipas, esas nueces son las que te vas a comer durante el día. Como merienda, como complemento de una buena ensalada, después de un buen de unas buenas frutas que te comiste, te tomas las nueces. ¿Por qué? Ayudan al cerebro a recibir oxígeno y magnesio, súper importantes para el cerebro. ¿Qué hacen ellos? Mejoran la conexión entre neuronas. Es decir, cuando tú estás pensando, una neurona se comunica con otra. Y eso lo mejoran si tú comes nueces. Fabuloso, ¿verdad? Además, el cerebro no se oxida. Tienen antioxidantes. Y eso lo probaron recientemente unos neurocientíficos. Ah, también puede ser neurocientífico. De la Universidad de Boston, en Estados Unidos. Las nueces contienen una serie de compuestos neuroprotectores, es decir, que también protegen nuestro cerebro, incluyendo vitamina E, ácido fólico, melatonina, grasas omega 3 y mucho más. No importa si alguna de estas cosas no sabes qué es. Si no sabes qué es, usa tu teléfono, tu iPad, tu compu, Te vas a un cyber y buscas que te vas a divertir encontrando qué es melatonina, grasas omega 3, ácido fólico, vitamina E. Y además vas a buscar qué otros alimentos lo tienen. Y esas investigaciones demuestran que comer nueces ayuda a estar sano de la cabeza también. Incluyendo, aumentan en nosotros los estudiantes, bueno, en ti, tu manera y velocidad de razonar. Es decir, te vas a hacer más inteligente. ¿Qué les parece? Interesantísimo, ¿verdad? También puede ser científico de alimentos. Finalizamos por hoy nuestro segmento Comer. Y ahora, tres hojas de hierba buena para poder limpiar. La valeriana le ayuda a medio controlar. Con menta y perejil, laurel y girasol, violeta y alelí, se va a sentir mejor. Con caracaco y clavel, se quita el suspirar. Con cascarilla y laurel, la ruda pa' olvidar. Con estrella de anís y un clavito de olor, se sentirá feliz con agua de limón. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? ¡Vamos de paseo! La agenda. Llegó el momento de nuestras sugerencias sobre qué hacer el fin de semana. Información de agenda. ¿A dónde quieres ir este fin de semana? Toma en cuenta lugares de la naturaleza y lugares hechos por nosotros. Siempre deben quedar todos los sitios a donde vayan tan o más limpios que cuando nosotros fuimos. Las plantas, los animales, las personas se tratan con cortesía y delicadeza. Y así el disfrute se vuelve más inteligente. ¿Cuál es nuestra sugerencia de hoy? La Biblioteca Pablo Palacio, donde los cuentos se unen con nuevas tecnologías que también permiten que los más curiosos exploren y conozcan mucho más. La bibliotecaria cuenta cuentos y ella empezó contando cuentos solo martes y jueves en la mañana y un ratito en la tarde, pero como los niños van tanto y les ha gustado muchísimo, ahora cuenta casi todos los días. Entonces, ir allá es una buena cosa. ¿Qué nos ofrece esa biblioteca, aparte de que su bibliotecaria sea extraordinaria contando cuentos y cuente casi todos los días? 3 niveles de servicios, 15.000 libros y revistas, y el área de cuentos que está en la planta baja. Hay 5 computadoras para que puedas entrar a internet, ahí puedes buscar todo lo que dijimos, y las colecciones son para libros en computadora más de 5.000. Es decir, que puedes llevar tu memory, tu flash memory, y también copiar los libros para leerlos en tu casa. Tienen 20 tabletas con aplicaciones educativas para que juegues y aprendas a la vez. Y en la planta alta hay 2 salas, una para clases demostrativas con una pizarra electrónica, que son divertidísimas, y otra con una pantalla gigante, asientos deliciosos, junto a un jardín vertical, y sobre todo, materiales didácticos para niños y más grandes que niños. La Biblioteca Pablo Palacio está en la avenida Amazonas, número 34-451 y Juan Pablo Sanz, junto al edificio del Ministerio de Educación. Y la sugerencia de la naturaleza, no nos salimos de la biblioteca, porque tienen un jardín vertical, así que aprovechamos y disfrutamos lo verde, la naturaleza de ese jardín vertical y lo hecho por nosotros de la biblioteca. La contemplación, el silencio y el pensar con la naturaleza es muy importante para nuestro cerebro, claro, también para nuestro corazón y para nuestras emociones. Hay que buscar esos ratos de serenidad, de tranquilidad, que también nos vuelven más inteligentes. Y ahora, nuestro segmento de buenas noticias. Buenas noticias. Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. Nuestra primera buena noticia es que, como ya es costumbre, en nuestros programas tenemos al Doc, al Dr. Luis, para contestarnos las preguntas de los papis y de los guaguas que nos hagan. Recuerden que nos pueden enviar sus preguntitas por mensajes al 099-657-7004 o llaman al 289-5857, que es un fijo. Allí nos dan la pregunta, nos dicen la edad y puede ser que el próximo programa el Doc Luis te la conteste. El Doc Luis, que es una profesión que también podrías estudiar tú, ser científico del cerebro, de las emociones, del corazón, del cuerpo y de todas las conexiones con el mundo. Uno se puede graduar de psiquiatra. Eso es una carrera bellísima, así que piénsalo. A ver, la pregunta de la semana pasada, bienvenido Doc, ¿cómo está? Fue de León, él tiene 13 años y dijo, Don Luis, no me gusta quedarme solo y a veces dicen que como estoy ya grande tengo que quedarme solo, ¿qué puedo hacer? Y bueno, además le angustiaba el silencio. El Doc le dio algunos consejos fabulosos que nos gustaron mucho y al que pensó que también tenía ese problema, pues ya lo eso va a haber solucionado. Bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta para nuestro Doc hoy? es de Nina. Ella tiene 11 años y quiere saber si ella puede ser más inteligente o solo tener la inteligencia con que nació. Gracias, Nina. Esa es una pregunta fabulosa. Mil gracias. Bienvenido, Doc. ¿Qué le parece esa pregunta? Gracias, Laura, por la invitación. Buenísima esa pregunta, porque además rompe con un mito que hemos arrastrado durante muchos siglos incluso, que es el mito de que la inteligencia, uno nace con una cantidad de inteligencia, así como nace, por ejemplo, con una nariz de una forma o cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, a pesar de que, por ejemplo, uno nace de un tamaño, uno nace con ciertos rasgos, por ejemplo, en la cara, ciertas características en la cara, ciertas características en el cuerpo, que se van modificando precisamente con el intercambio que nosotros tenemos con el afuera, ¿no? Con el intercambio que tenemos con las otras personas, con los amiguitos, con los profesores, con los educadores. Entonces, todo eso va haciendo que la inteligencia vaya creciendo en la medida en que la usamos. En la medida en que estudiamos más, en la medida en que hacemos más preguntas. Comemos nueces. Vegetales y frutas, espirulina, superalimentos. Todo eso hace que nuestra inteligencia suba, que nuestra inteligencia se haga cada vez más grande y más extraordinaria. De tal manera que la inteligencia siempre está creciendo si nosotros usamos adecuadamente nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra curiosidad, nuestra actitud ante la vida. ¡Qué bello! Oye, esa pregunta está linda, Nina. Recuerda que todos los que están oyendo, sean guaguas o sean adultos, que pueden hablar directamente con el doctor por miedos, inseguridades, tristezas, dolores, o pueden mandarnos por mensajito al mismo número la pregunta y aquí la vamos a decir. 099-657-7004. La segunda buena noticia de hoy es la de la lucha contra el trabajo infantil, que en Ecuador es una prioridad. Hay que proteger a los niños que no tengan que trabajar, que puedan ir a sus casas. Se prohíbe el trabajo de menores de 15 años y se complementa esa intención con programas de educación flexible para los niños que se hayan quedado atrás en la escuela porque hayan tenido que trabajar. Se quiere que se sanen, que vayan a sus médicos, que las familias también se les pueda dar más trabajo para que los niños no tengan que ir. Y bueno, eso hace que Ecuador sea un gran país diciendo y haciendo políticas para que los niños no tengan que trabajar. Puedan estudiar, jugar y ser protegidos por sus familias. Genial, ¿verdad? ¿Qué dices? Si tienes algún comentario, 099-657-7004. Y llegando al final del programa, les decimos gracias por estar allí y les recordamos que todos los programas nuestros tienen un cuento de regalo que nos lo da la señora Gladys Ortiz, que tiene un kiosco cerquita de nuestra emisora, y después de la sección Érase una vez, a quien mande el mensajito, le regalamos un libro. Que pueden venir para Voces de Niños y participar solo llamándonos, y que en la sección de Buenas Noticias le pueden hacer una pregunta al Doc Luis. Gracias, Doc. Gracias a todos ustedes por estar allí y nos oímos el próximo programa. 099-657-7004. Gracias por haber estado allí. Ritmo Cuentos. Producción y conducción, Laura Montilla. Dirección, Laura Ríos Armijos. Voz incidental, Ana Castañeda. Edición y grabación, Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.